que es lo posible. Ahora mismo no. Sí, yo estoy por decirle con el Atlético. Pegando los tíos, van pegando los tíos. No, pero no pegan negros, ¿sabes? Hombre, eso no tiene asistencia. Ni pegan pobres, ni pegan... ¡Justicia popular! Tiene la mejor pinta de todo. ¡Aunque sos al paredón!